programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio Musical Ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y con un abrazo a ritmo de pasillo arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Hoy estaremos haciendo una anatomía del pasillo en el siglo XXI con maestros invitados que se dieron cita acá en los estudios de la radio y también con música en vivo. Para ello quiero saludar y dar la más cordial bienvenida al maestro Víctor Armijos, un requintista ecuatoriano que también lleva adelante un gran festival que se realiza cada año. Aplausos, por favor, para el maestro. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de la radio. También se suma el maestro Mario Godoy, un investigador que tiene varias obras también y que comparte sobre la música. Bienvenido, maestro. Gracias por estar con nosotros. Bravo. También está con nosotros el maestro Enrique Sánchez, un investigador también de la música y sobre todo de amantes. Si ustedes recordarán, en alguna época que él nos había venido a hablar en los estudios de la radio y en este programa precisamente sobre la gran misquilla que deben tener los creadores y los intérpretes ecuatorianos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Bueno, y hoy decíamos que vamos a hacer una anatomía del pasillo, porque hoy es el Día del Pasillo Ecuatoriano, un primero de octubre, en homenaje al nacimiento de Julio Jaramillo Laurido. Se había dictado un acuerdo ministerial por parte del presidente Sixto Durán Ballín y que ha permitido, pues, de alguna forma, celebrar al pasillo ecuatoriano, al pasillo de todos los tiempos, al pasillo de esa gran poesía, al pasillo de una gran historia que mantiene una identidad aquí en nuestro país, pero también recordemos que tiene una gran historia en el vecino país Colombia. Así que, maestros, vamos a dar inicio, pues, entonces, con esta anatomía. ¿Cómo miran ustedes al pasillo en este siglo XXI? Empiezo con usted, maestro. Buenas tardes a todos los amigos radioescuchas. Realmente me siento extremadamente emocionado, porque sin querer elevar mi ego de gana, pues la idea del Día del Pasillo es mía. Y yo era funcionario del Ministerio de Cultura, de la Subsecretaría de Cultura, allá por el año 92-93. Subsecretaria de Cultura era doña Rosalía Arteaga. Y le propuse la idea. Ella, claro, inmediatamente hizo una especie de censo, unas consultas a sus asesores y todo. Todos los asesores apoyaron y dijeron, no, esto no solamente que firme el señor Ministro de Cultura, sino que más bien sea por decreto ejecutivo. Han pasado 25 años, qué increíble, y esto es ahora ya muy grande. Yo ya estoy muy sorprendido porque es en todo el país, he conversado con algunos amigos músicos, y se ha logrado el gran objetivo, porque yo creo que todo proyecto, por sobre todas las cosas, debe mejorar la calidad de vida, en este caso del músico, del compositor, del intérprete ecuatoriano. Y qué bueno saber que varios de nuestros artistas, de nuestros músicos, han tenido no solo una chaucha, sino dos, tres, cuatro, cinco. Y es de eso se trata. En las emisoras igual han dedicado varias horas, espacios grandes al pasillo ecuatoriano. Y paralelamente a esto tengo otras novedades relacionadas con el pasillo a nivel ecuatoriano, que realmente es un motivo de sorpresa de mi parte y de alegría por el bien de nuestra cultura, de nuestra música ecuatoriana. Bueno, voy a dar la palabra a Enrique. Usted la tiene ahora para que nos hable sobre el pasillo ecuatoriano y precisamente esta anatomía que le vamos a hacer el día de hoy en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de las señales de las radios de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias, Laurita. Bueno, sobre la cuestión histórica del pasillo y todo eso, más bien me gustaría escucharle y aprender de nuestro compañero Mario Godoy, y es muy respetable porque él, por su trabajo muy dedicado, ¿no? Pero sí quisiera decir que respecto a la primera idea que fue para la conversación con Mario, que era el pasillo actual, yo creo que vivimos un momento muy emocionante, ¿no? Porque nuestros jóvenes han retomado el interés y el cariño a nuestra música nacional. Y ya hay muchos que están componiendo nuevos pasillos. Recordará ahorita que aquí hemos hablado sobre que lo que le mantiene viva la música ecuatoriana es la composición, la creación de nueva música. Porque lo otro está bien, la interpretación en varios estilos, pero lo que le lleva adelante son las nuevas composiciones. Y ahora tenemos jóvenes con muchísimo talento que componen una música nacional maravillosa, con todas sus influencias. Algunos le llevan por el jazz, otros van por el fado, otros directamente por el pasillo o la música nacional. Pero nuevamente nuestros músicos están inquietos, más o menos como sería en la década de 1910, por ahí hace 100 años, ¿no? Donde que nuestros músicos compusieron muchísima música nacional que hasta ahora la usamos, ¿no? Y se han dado sobre estas las nuevas versiones. Así que para mí es muy emocionante. Se han sumado instrumentos de fuera también para interpretar nuestro pentagrama nacional. Así que yo veo que esto va a ir muy, muy adelante. Vamos con usted, maestro Víctor. Muchas gracias, Laurita. Para mí es una satisfacción estar aquí compartiendo esta mesa con nuestros maestros, aprendiendo un poco de la historia del pasillo. Y pues en realidad comparto las ideas de Quique, de Enrique, en el sentido de que la juventud actual pues está inclinando por las composiciones y seguir aprendiendo un poco más. Pues al momento tengo yo una cantidad de alrededor 60 alumnos, y pues todos ellos algún momento tendrán que aprender el pasillo, y eso es muy fabuloso porque, viendo la dificultad en cierta manera de aprender el pasillo, ellos le ponen más interés. O sea, hay esa, en cierta forma, esa lucha individual de cada ser humano, de cada estudiante, por lo que se le hace difícil, eso mismo aprender. Qué bueno, pues aplausos para estos jóvenes muy talentosos, tanto de las diferentes instituciones educativas como aquellos que también lo hacen, ese aprendizaje a través del oído. Quiero invitarle a usted, amigo, amiga, para que en este instante pueda marcar el 2220-966 si usted desea participar, tiene alguna pregunta para los investigadores, músicos que me acompañan el día de hoy aquí en los estudios de la radio, puedan marcar el 2220-966. 2220-966. La participación de ustedes es importante para nosotros. Así que ya sabe, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que estaremos hablando sobre el pasillo del siglo XXI. Quiero también saludar en este instante a mi compañero Patricio Robalino, quien siempre los lunes nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Hoy me ha indicado que está un poquito delicado de salud, pero sabemos que estará muy activo desde su casa. Así que ya saben, amigos, amigas, 2220-966. Para nosotros será muy grato el poder escuchar las llamadas telefónicas. Me parece que hay una llamada que está ingresando. No sé si eso es para el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Así que vamos a ver si es que tomamos contacto de inmediato antes de seguir con nuestras preguntas en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, parece que vamos a continuar nosotros acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, se ha hablado muchísimo del pasillo. Ustedes hoy nos han demostrado que el pasillo nunca muere, que el pasillo sigue creciendo, que existe mucho interés por irlo creando, por irlo desarrollando, y sobre todo para los jóvenes, parte importante. Pero vamos a hacer un paréntesis para receptar esta llamada. Muy buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, le saluda el señor Mesías desde Cartelín. Gracias, don Mesías, gracias por comunicarse con nosotros. Usted quería realizar algún aporte sobre el pasillo hoy que estamos haciendo una anatomía del mismo. Mire, aquí especialmente en el Ecuador, y le digo especialmente en la sierra, el pasillo es el mejor de la música del mundo, ¿no? Desgraciadamente, los nuevos, con respeto que se merecen, ¿no?, los nuevos intérpretes del pasillo lo hacen de otra manera. Escuché hace unos 10 minutos cantar a una señorita que no tiene música del pasillo ni por comienzo ni por final. Yo quisiera que lo interpreten a manera de cómo lo escuchan, pero, y si lo hace mejor, en buena forma, pero no se ha visto que se ha hecho mejor. El pasillo ecuatoriano es aclamado, yo he estado en otras partes, aclamado como la mejor música del mundo, especialmente por nosotros, en el sentimiento del pasillo, en la atracción de las notas del pasillo, no hay quien nos ponga la mano encima. Y desearía que los nuevos valores que van a ver, que van a interpretar el pasillo, por lo menos que hagan cómo escuchan, cómo son los pasillos originales, porque de componer no hay nada que componga. Gracias, señorita. Gracias a don Mesías por comunicarse con nosotros. Bueno, ustedes, maestros, tienen la palabra. Para poder también, nosotros siempre decimos hay que abrir nuestros oídos, nuestro corazón, porque si bien es cierto, todas las cosas van teniendo un cambio y precisamente la música también. El señor Mesías nos dice que él no quisiera que a los pasillos se los cambie, porque él escucha pasillos nuevos que no se identifican a lo mejor con aquellos de la época de don Mesías. ¿Qué podemos responder? Bueno, con mucho gusto, especialmente para el amigo Mesías. Entre algunos compositores y músicos, hace unos 2 años nos reunimos para discutir justamente este problema que cita nuestro amigo Mesías, ¿no? Que, bueno, al interpretar de otras maneras la música tradicional, estaba perdiendo sus raíces. Pero nosotros no podemos desconocer que nuestros jóvenes tienen otras influencias. Entonces, nosotros a todo este periodo le llamamos la etapa de la música ecuatoriana de transición, en la que los músicos tienen libertad de probar con la música tradicional sus conocimientos y buscar justamente que las nuevas propuestas entren en el corazón del público. En esa búsqueda están en este periodo de transición. Y luego de eso, sí, las composiciones, para que las nuevas obras no se despeguen totalmente de lo que es la música ecuatoriana. Es un proceso largo, ¿no? Ya lo vivimos desde la década de los 90, ¿no? Entonces, pero eso ha sucedido en muchísimos países, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo ese momento precioso en el que podemos ir a escuchar lo que están logrando los jóvenes, y mucho material es en base a la música tradicional, pero ahí está justamente la inquietud de ellos y la búsqueda de un nuevo camino para su gusto, nada más, ¿no? Porque aquí todo el mundo tiene derecho a interpretar y llevar la música que ama por su manera de pensar, ¿no? Entonces, respeto muchísimo lo que dice el señor Mesías y tiene mucha razón. Yo también pensaba así hace pocos años, y luego me di cuenta que más bien, en lugar de ser negativo, es algo rico y productivo para nuestro país. Maestro. Creo que este momento es muy oportuna una frase del famoso músico Gustav Mahler. Él decía que la tradición no es la veneración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Entonces, en este caso, es verdad, hay, como decir, dos escuelas o dos puntos de vista. Hay personas, hay músicos que se cierran y creen y únicamente ven a la tradición o al pasillo, en este caso, como algo estático, que no debe moverse, que no debe cambiarse. Pero yo me pregunto, si nos quedamos con esa definición, con esa visión, por ejemplo, aquí no tendríamos el requinto. Porque hubo y se da en los hechos culturales, hay constante innovación. El pasillo en el siglo XIX era un género musical eminentemente bailable. Y ahora vemos que desde inicios del siglo XX, años 20, años 30, con la radiodifusión, la Radio El Prado de Riobamba, 1925, 1929, Radio Quito, 1940, etcétera, etcétera, etcétera, vemos que el pasillo, canción que se llama, es decir, ese pasillo más lento, con texto, con esos hermosos textos románticos, le quitaron la lógica, le quitaron la velocidad al pasillo, y perdimos lo que antes era un género musical bailable en el siglo XIX, parte del siglo XX, ha ido progresivamente, de una manera imperceptible, perdiéndose eso. En otras palabras, yo creo que el pasillo es un género musical que constantemente se está innovando, querramos o no, nos demos cuenta o no. Hay varias propuestas, como ha dicho el artista Enrique Sánchez, pues de que eso justamente es componer. Componer es proponer. Entonces hay jóvenes que proponen con jazz, con pop, con esto, con este otro. Entonces, pero es el gran público. El pueblo es sabio y el pueblo selecciona. El pueblo va filtrando y se identifica con lo que cree, con lo que siente. El pasillo es un reflejo de nuestra realidad sociocultural. El pasillo nos une y nos representa a los ecuatorianos. Bueno, ahí está la opinión, en este caso, de los maestros para dar respuesta a nuestro amigo que se había comunicado desde el sector de Carcelén. Queremos también agradecer la llamada de la señora Esperanza Delgado, así que nosotros le hacemos llegar a usted, mi estimada señora, un saludo y gracias por conectarse a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, vamos a seguir nosotros y ¿qué les parece si ahora, después de esta ronda, ya nos vamos nosotros con música? Estamos aquí en vivo y en directo con el maestro Víctor Armijos en el requinto y en la guitarra Enrique Sánchez. Vamos, ¿qué nos ofrecen ahora, maestros? Vamos a hacer un pasillo de esos que en realidad, como manifiesta el artista Mario Godoy, que eran como bailables, eran un poco rápidos. Y hay una composición de don Carlos Bonilla que, pues entendemos, se lo dedicó a su esposa Beatriz y tiene por nombre justamente ese, Beatriz. Beatriz Carrera. Si le ponía otro, tenía problemas. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, ya estamos de regreso ahí disfrutando de la música. ¡Que viva el pasillo! ¡Que viva! Y quiero aprovechar en este instante para enviar un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias a la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, que nos acompañan a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos compartiendo a través de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Quiero enviar un saludo también a todos nuestros amigos que nos están mirando a través del Facebook como Radio CCE, o también pueden hacerlo en el nuestro, en el personal, como Laura Ríos Hermijos. Gracias a nuestro compañero Jaime Rosero. Un abrazo para usted también, compañero, y para nuestra amiga María Augusta Tufiño, que también está siendo parte de este programa a través de las redes sociales. Bueno, quería decirles a todos, si ustedes quieren hacer preguntas, quieren compartir, pueden hacerlo, se identifica, da su nombre y puede marcar al 2220966 y compartir con nosotros en esta anatomía del pasillo del siglo XXI. Quería decirles, maestros, no sé si pueden ustedes compartir si es que tienen algunas creaciones, cuántos pasillos han hecho o están en proceso. Maestro, empiezo con usted, maestro Víctor. ¿Usted sí tiene algunas composiciones? Sí, claro, sí tengo. ¿Ha contado así ya por números? Porque si no, a veces se olvidan los maestros de llevar esos registros. Bueno, pasillos tengo unos tres nomás. Una composición que le hice a mi mamá, se llama Rosa María. Otro pasillo que lleva por nombre de Remembranzas, que es justamente una canción donde se refleja el problema de los hijos de inmigrantes, y que justamente quedó finalista esa canción en un concurso que hizo aquí la Casa de la Cultura, una bienal en homenaje a Carlota Jaramillo. Entonces, y aparte de eso tengo otro pasillo que se me escapa este momento el nombre. sí, pero pues también, aparte de eso, toca desenvolverse en otros aspectos, como son los arreglos musicales, la docencia y todo eso. Y a veces en algún momento se cruzan los cables y no recuerdo todas esas composiciones. Pero bueno, maestro, ahí está el número, porque sabemos que también hay la composición de otros ritmos que tiene nuestro país, maestro. Voy con usted, maestro Enrique. Muchas gracias. Bueno, yo tengo algunos pasillos, de los cuales la mayoría no tienen nombre, pero hay dos que son conocidos, dos poquito. El uno es que lleva el nombre de mi esposa, Verónica. También no podía ponerle otro nombre. No podía, porque si no, ya sabe las consecuencias. Y hay otro que se ha hecho conocer muchísimo, especialmente entre los músicos, estudiantes e intérpretes del violín. Tiene un nombre así un poco chistoso, que alguien lo hizo con cariño. Este se llama Cocolón. pero eso fue una anécdota chistosa, porque yo le había estado componiendo ya bastante tiempo, y iba como 2 años, pero no resolvía algunos detalles y no se podía presentar. Entonces, cuando terminé, yo llevé el pasillo para que escuchen mis compañeros del grupo Hatari. Y ahí estaba Marcelito Rodríguez, que también es un compositor y un excelente músico. Entonces yo les converso a ellos y digo, bueno, este pasillo ha estado tan pegado, no terminaba, ¿no? Entonces me dice, tan pegado como el Cocolón. Entonces de ahí me molestaban con el Cocolón, pues con el pasillo ya se quedó bautizado de Cocolón. Y bueno, ese se ha tocado hasta fuera del país y me agrada mucho, ¿no? Hay mucha gente que le ha interpretado con mucho cariño. Para la próxima que vengamos con Víctor, para que se aprenda y le tocamos aquí. Perfecto, ahí estaremos disfrutando de ese delicioso Cocolón. Maestro, el fuerte suyo es la investigación, todo ese trabajo que usted lo ha venido haciendo por diferentes zonas para poderlo trasladar a esas obras. Hablamos de bandas, últimamente los de Huyayay, de esos famosas investigaciones de campo que ha realizado, los últimos 3 tomos que usted los presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el mes de septiembre. Y le confieso, maestro, aún todavía no me leo esos libros, no me han llegado, tendré que buscarlo. Están agotados, pero bueno, lo tendremos en algún momento, porque esa es en ocasiones las obras que las compartimos también aquí en este programa, porque si la gente no tiene acceso a través de estos micrófonos, es posible darlos a conocer. ¿Hay composiciones suyas por ahí? Sí, como dicen los antiguos, algunas travesuritas, aunque alguna vez dije esta palabra, un amigo me insultó y me dijo, ¡ah, no seas algo humilde! No sé, es verdad, a veces... Sí, sí he compuesto algunas cosas, algunas me ha grabado Pepe. ¿Tiene usted en el número ya? Yo creo que son más de 20, y grabadas tal vez unas 8 o 10. He tenido la suerte que, por ejemplo, grabó un tema, pero ahí es la letra mía, Pepe Jaramillo, El Noches del Niza. Ese texto es mío. Hay otra obra que Pepe Jaramillo también lo grabó, de José Ignacio Canelos, también lo puse letra. A veces he profanado algunas músicas, aprovechando que los compositores son fallecidos. Pero tengo también otras que son letra y música, que los grabó el maestro Edgar Palacios, algunas he grabado mi hermano Paco. Hay una última que salió en una serie de discos que circularon con El Comercio y El Universo. Hay un tema, Un Pasillo de Daniela, interpretado por un violinista cubano, Fonseca, Gabriel Fonseca. Y bueno, me gusta mucho. Ah, cierto, sí, claro, recién recuerdo. Pero les digo, en nuestro medio ahora es tan complejo, y quizá ese es uno de los problemas del pasillo del siglo XXI. Luego de que las grandes casas disqueras, en este caso hablemos de Fadisa en Quito, Fediscos en Guayaquil y Fesa en Guayaquil, pues vino la piratería. Claro, también son procesos que se han dado en aspectos tecnológicos, del disco de vinil al cassette y luego el disco compacto, la piratería. Entonces eso lógicamente quebró los negocios de estos grandes emporios musicales, y ahora el compositor, el intérprete y más que nada los cantantes tienen que convertirse en productores de su propio material, si no, no tienen que mostrar al mundo. Pero no siempre todos logran acertadamente difundir sus producciones. Entonces ese es uno de los grandes problemas que yo veo en cuanto al pasillo y a la música popular ecuatoriana en general del siglo XXI, que no tenemos los medios adecuados. Por un lado es verdad, por ejemplo ahora con una simple camarita y Facebook puedo subir una canción y puedo hacerme famoso, y eso ha pasado no solo aquí en Ecuador, pero sea lo que sea, no tenemos los canales adecuados, no tenemos el espíritu industrial que el siglo XXI así lo exige. Entonces muchas veces hay hermosas canciones, hermosas composiciones que se nos están quedando. Esa es la pena, eso yo diría es la alerta, ese es uno de los problemas reales que está sufriendo la música popular ecuatoriana. Claro, hay otros aspectos que deben mencionarse, bueno, el uno por uno y todas esas cosas, pero yo veo como un problema real que afronta el músico ecuatoriano es la carencia de medios adecuados, profesionales, industriales, acordes a las tecnologías actuales para que se difundan las nuevas propuestas musicales. Gracias, maestro, por topar usted ese tema, maestro Mario, y de hecho, pues, felicitaciones a ustedes por seguir incentivando la música, creando estos pasillos, estas verdaderas poesías que han existido. Para usted, maestro Enrique, precisamente... quizá en Ecuador la mayor parte de músicos, incluidos los jóvenes, también tienen grandes composiciones de pasillos, pero yo quiero atreverme también a dar mi opinión y decir que dentro de lo que se escucha aquí en el programa de Florilegio, los jóvenes que han venido últimamente a las entrevistas, una de las situaciones es cuando manifiestan que no hay las grandes disqueras de alguna forma para poder grabar o dónde grabar y poder dejar sentado ese patrimonio, y ahí el limitante, como decía el maestro Aro también en alguna ocasión en el informativo de la mañana, solamente podemos cantar, ofrecer nuestras creaciones con algunas organizaciones, con algunas agrupaciones, pero no hemos podido grabar porque a veces no hay los suficientes recursos o no hay el apoyo, el incentivo para poderlo hacer. ¿Qué dice usted, maestro? Bueno, hay razón en lo que usted anota y lo que ha dicho también el maestro Baro. El problema, a mí me parece, y sin faltar el respeto ni tampoco querer entrar en un tema de política, pero yo siempre he pensado que lo que falta a nuestro país es una política cultural de apoyo y desarrollo. Entonces, como no hay, lo único que se encuentra es tal vez una posibilidad que tiene que pelearse entre muchísimos músicos para que le dé un auspicio el Ministerio de Cultura ahora, para que usted pueda grabar su disquito, ¿no? Entonces, sí creo yo que se necesita una política muy organizada, una política cultural muy organizada, que tienda a apoyar a la música y a los músicos del país. Hemos tenido oportunidad de viajar a otros países y uno llega, por ejemplo, a Colombia y creo que pasan de 50 los festivales anuales que tienen en todo el país, si no son más. Y así es en muchos otros países, donde que se presentan festivales, desde festivales concurso y festivales de promoción para los músicos de su país que interpretan su música. Entonces, aquí en el Ecuador creo que no hay ni uno, así que se repita todos los años y que tenga ese apoyo. Y nosotros hemos perdido unos instrumentos como el bandolín, la bandola, y el arpa, que ya quedan poquísimos, los mismos instrumentos de viento, porque no hay este apoyo que permita promocionar y que nuestro público, nuestra juventud, conozca y también pueda dedicarse a estudiar sus instrumentos y su música. Entonces, desde ahí parte todo. Si nosotros revisamos, hablando de nuestro país vecino, Colombia, que tiene esa música tan hermosa, solamente de un festival, por ejemplo, el Festival Mono Núñez, que es el festival del bandolín, de la mandolina, de la bandola colombiana. En ese festival se presenta muchísima música nacional y tienen, pero colecciones de los CDs de los festivales que se han presentado. Pero aquí no hay ese material, no hay manera aquí, mientras no se organice una política cultural de apoyo y desarrollo a la música y a los músicos ecuatorianos. Maestro Víctor, ¿usted quería decir algo al respecto? Pues ya lo han manifestado y esa es la realidad. Tenemos un Ministerio de Cultura, tenemos municipios en cada ciudad. Pero, o sea, en la parte cultural, no sé por qué razón, en realidad no se realizan este tipo de eventos, de grabaciones y de difusión también de todos los trabajos que puedan haber. Hay eventos que sí los hacen, pero así como por decir ahora tenemos una fecha clásica como es el Día del Pasillo, ¿por qué no hay una fecha igual de la Tonada, del San Juanito, del Capisca, del Aire Típico, del Pasacalle, etcétera, etcétera? Aquí se hace igual en las fiestas de Quito un festival del Pasacalle, pero simplemente es un evento que se lo hace ahí para que los que asistan pues se diviertan, bailen y nada más, pero eso no queda plasmado en alguna producción discográfica. Perfecto, sí. Alguna vez conversaba con mi hermano Luis Sánchez, que también es compositor y es quenista de la Orquesta de Instrumentos Andinos, y él me decía que una de las maneras en que se podría empezar a apoyar a la música y a esto que tú sugieres sobre los ritmos es nombrar, por ejemplo, al pasillo la canción nacional y al pasacalle el ritmo nacional, para que empiece a publicitarse desde este punto. Tenemos la experiencia de lo que nos conversó Mario hace un ratito, que él lo planteó para que este día sea el Día del Pasillo. Y es grande lo que él hizo, ¿no? Y ahora tenemos el orgullo de participar y todos los músicos soñamos con ser invitados ese día a tocar pasillos, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de mi hermano que ahora les comparto, que sería bueno apoyarla, tal vez si están de acuerdo, sí, para que se cree se reconozca la canción nacional y el ritmo nacional. Como canción nacional, el pasillo que nos identifica a todo el país, y como ritmo nacional, el pasacalle, para todas las provincias y ciudades se ha compuesto pasacalles, ¿no? Perfecto, vamos a recibir una llamada y al regresar estaremos escuchando más música para nuestros amigos que comparten con nosotros en esta anatomía del pasillo del siglo XXI. Muy buen día, Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días, ¿me escuchan? Adelante, estamos al aire. Buenos días, mi nombre es Víctor Ortiz. Quería antes de nada pues saludar a este programa y a esta radio que siempre está un poco a la vanguardia de las dinámicas culturales del país, ¿no? Un saludo a estos grandes músicos que están ahí también interpretando música ecuatoriana. Y simplemente hacer una acotación, ¿no? De que con respecto a lo que decía el señor Mesías y con todo el respeto que él se merece, acotar un poquito que las culturas son dinámicas, no estáticas, y que aunque a nosotros no nos guste, es como la moda. Esta va a ir cambiando con el tiempo, con las influencias que tengamos. No es una cosa nueva, como decía el compañero, el pasillo era un pasillo que también fue una influencia de fuera, que se implantó aquí, que ha ido sufriendo diferentes procesos en su trayectoria, ¿no? Es decir, el pasillo bailable, pasillos un poco que se vincularon a los poetas de una época, el pasillo rocolero, los pasillos modernos ya de composición clásica, de composición popular. Ahora tenemos muchos pasillos que están con una inclinación jazzística, y este proceso es normal en las culturas. O sea, insisto, no se puede pretender que las tradiciones sean unas cosas que sean perpetuas. Yo creo que la música es dinámica, y si no lo es, se muere. Como decía alguien, simplemente para terminar, no nos hace falta tampoco salvadores de la música. La música se salva sola, porque es parte de una expresión cultural que tenemos los pueblos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y felicitación, un saludo nuevamente a estos grandes músicos que están por ahí. Muchísimas gracias a usted, don Víctor Ortiz, por haberse comunicado. Ya saben, usted también lo puede hacer. Marque 2220-966, 2220-966. Y para escuchar el siguiente tema musical, lo que había dejado planteando, en este caso, Enrique Sánchez, él decía lo importante que se puede hacer estos festivales y este reconocimiento de la canción nacional, y que obviamente esto no sea solamente en Pichincha, sino que sea a nivel del país. Propuestas que vale la pena también seguirlas sumando, seguir reconociendo el trabajo de lo que vienen haciendo nuestros artistas. Nos vamos con música, maestro Víctor. ¿Qué es lo que nos van a ofrecer? Bueno, habíamos preparado perdón un pasillo muy hermoso de fue compuesto en 1928 por Ignacio Canelos. Y bueno, él nació en 1898 y murió en julio de 1957, pero justamente en junio nací yo. Y bueno, él cuenta la historia que él en esos años trabajaba en el teatro este que se creó en el Pasaje Amador. Y él era pianista del cine mudo, y aparte que él siempre tocaba ahí sus temas. En ese tiempo nuestro público tenía que ir a escuchar la música nacional en esos sitios, y la música nueva en ese tiempo era diferente a lo de ahora, que siempre queremos oír lo tradicional, y que lindo es la música nacional. Pero en ese tiempo era un apoyo a las creaciones, pero máximo. Entonces ahí siempre anunciaban que iba a haber obras nuevas del maestro Canelos, y etcétera. Y ya habían anunciado que él iba a presentar una nueva obra, pero cuenta la historia que él todavía no tenía una obra para ese estreno, porque iban a estrenar una película además. Entonces tuvo la suerte de José Ignacio Canelos de conocer un poema de Amado Nervo, y sí, Ojos Verdes. Y al escuchar la letra, él se emocionó y creó el pasillo este, Ojos Verdes. Pero el día del estreno, ya cuando la soprano, no recuerdo ahorita el nombre, la soprano que trabajaba con él, que además él trabajaba con un contrabajista también, pero qué lindo, ¿no? Y la soprano ya había preparado el tema, y va y le dice al maestro: maestro, yo no estoy dispuesta a repetir tres veces Ojos Verdes. Porque el maestro había hecho el pasillo para que se diga ojos verdes, ojos, no dice él, tres veces no voy a repetir ni muerto. Entonces el maestro: no, pues, pero usted tiene que repetir, porque así es, lo compuse. No, bueno, discutieron tanto que el maestro le dijo: yo no le vuelvo a dar nunca más un tema para que usted cante, y le prohíbo que cante mi música. Entonces el público estaba esperando para el estreno. Entonces los dueños del teatro, bien desesperados, y como dice el dicho: estés donde estuvieres, hasta del lado de las mujeres. Entonces, claro, vinieron y se pusieron de parte de la soprano y se cantó el pasillo como es, pero ahí José Ignacio Canelos le cambió el nombre y le puso Ojos Glaucos, como dice un pedacito del poema. Entonces, desde ahí tiene esa herencia, ese pasillo, ¿no? Ojos Glaucos. Vamos a escuchar. Feliz, imagínense ustedes cómo estarán ustedes también a través de las frecuencias que nos acompañan el día de hoy, poder escuchar estos temas musicales, pero no solamente oír, sino también escuchar todo lo que está sucediendo. Bueno, vamos a recetar en este instante la siguiente llamada. A ver, bueno, creo que estábamos en la línea con una llamada telefónica. Esperamos que ustedes puedan nuevamente marcar 2220-966 y le daremos paso, pero mientras tanto quiero saludar también a través del Facebook al maestro Johnny García Coque, quien dice, un lujo de programa y de invitados. Un abrazo para ustedes, los que están aquí en el programa. Y bueno, y en este instante ya tenemos el contacto telefónico. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, señorita. Tuviera la amabilidad de... Le agradezco mucho la acogida por el día del pasillo. Pero también se olvidaron algo, él y Arabí. ¿Con quién tengo el gusto? Con Teresa Guevara, vivo aquí en Atola. tengo 84 años. Qué gusto, Teresa, escucharla. Le mandamos un abrazo así, al estilo de un rico pasillo, un pasillo rápido para que usted pueda disfrutar. Gracias, ya le vamos a contar la historia, porque quizá el pasillo de nuestro país tiene mucho que contarnos a través del Yarabí. Gracias a usted por su llamada. Señorita. Maestro, la respuesta de usted tiene que darle a la señora. Teresa tiene 84 años y está disfrutando de este programa. El pasillo es un género musical regional, es decir, no solamente es del actual Ecuador. El pasillo surge en el siglo XIX, en la época de las guerras de la independencia. Es imposible tener la partida del nacimiento y decir tal día, tal hora nació aquí el pasillo. Como alguno de los radioescuchas muy bien lo dijo, estamos hablando de un género musical, de una propuesta, de un hecho cultural. Y los hechos culturales son dinámicos, se innovan constantemente. Y luego de una serie de intercambios de ideas, de ponencias, de estudios en las distintas regiones del país, concretamente en el año 95, tú recordarás, Enrique, en la Mama Cuchara se realizó el primer encuentro de estudio e interpretación del pasillo en América. Y asistieron musicólogos de Venezuela, Colombia, Cuba, Costa Rica y obviamente los ecuatorianos. Entonces hubo un nutrido intercambio de información, pero quedó, creo que, una respuesta con un denominador común. La matriz del género musical pasillo es el vals europeo, que ya en lo que era la Real Audiencia de Quito, para fines del siglo XVIII ya se lo conocía, al igual que también se lo conocía al bolero español. Ojo, el bolero español muy diferente del bolero caribeño, cubano, mexicano. Estoy hablando del bolero de tres cuartos. Entonces hemos ido comprobando que especialmente el vals es la matriz, es la génesis de esta nueva propuesta de lo que conocemos como el pasillo. No voy a entrar en detalles técnicos. Sabemos que en lo musical corresponde al compás de tres cuartos, ¿ya? Pero el pasillo, de igual manera que el vals, tiene esa misma forma de escritura, podríamos decir. Pero lo importante es cómo cambian, cómo se han innovado los acentos. Entonces, ahí esa es la diferencia. O sea, nuestro pueblo vio en el siglo XIX, por ejemplo, los bailes de salón que se daban en nuestro país. Y luego tenemos la influencia de las bandas, y luego ya para fines del siglo XIX de las estudiantinas. Ese fue el proceso de difusión del pasillo, no solo en el actual Ecuador. El pasillo surge en lo que se llamó la Gran Colombia o Colombia, y valga la oportunidad para decir que Colombia en el siglo XIX o en aquellos años era lo que actualmente conocemos como la Gran Colombia, es decir, estamos hablando de Venezuela, Colombia propiamente dicha, y Ecuador, e incluso está incluido Panamá, que luego, bueno, fue parte de Colombia. Entonces, reitero esto, el pasillo surge en lo que fue la Gran Colombia. Y son procesos culturales que cada uno de estos sectores lo va dando su aporte, su dinamia, sus instrumentos musicales, la bandola, o en nuestro caso el bandolín. Existe hasta ahora, por ejemplo, en la zona de Costa Rica, el pasillo guanacasteco, pero ese pasillo que está vivo, que está vigente, se lo interpreta en marimba. En Colombia también está muy fuerte la vigencia del pasillo. O hay pasillos que muchos ecuatorianos, cuando se les dice es colombiano, no creen. Por ejemplo, el famoso pasillo Pesares, que me dejó tu amor, etcétera, etcétera, es pasillo de José Barros, el compositor de La Piragua, colombiano. O el cuando a veces también decimos, es que nuestra música nacional. Pero acordémonos, el pasillo Sombras, el más representativo de los pasillos ecuatorianos, tiene texto de una mexicana, doña Rosario Sansores, yucateca. O el Rosario de Besos, también es de Bilardo Parra, colombiano, la letra. Y así es, o acabamos de mencionar a Amado Nervo, mexicano. Qué rico que hayamos tenido, nos hayamos nutrido de ese intercambio de poesía, de música, y eso lo hace bien a la cultura latinoamericana. Entonces el pasillo ha sido tan dinámico, hemos cogido a los compositores poesía de otros países, de otras latitudes, pero reitero, el pasillo es un género musical regional. No está bien que sigamos viéndonos del ombligo, a veces con pseudos nacionalismos. El pasillo es un género musical que en Ecuador efectivamente se ha sentado, ha tomado carta de identidad. Pero enhorabuena que también existan pasillos mexicanos, que existan pasillos colombianos, venezolanos, y que como personas de paz intercambiemos todos esos saberes. Y desde luego que los ecuatorianos nos sentimos muy orgullosos de sentir como nuestra carta de identidad al pasillo, y mucho más si estamos en la diáspora. Ahí nos sentimos pues identificados con este género musical que une, como dije, a los ecuatorianos y representa a los ecuatorianos, especialmente al mundo mestizo ecuatoriano, al mundo citadino. Bueno, vamos, maestro, usted también quería dar su opinión, maestro Víctor. Bueno, no, estoy aprendiendo de todas las cosas que se están exponiendo aquí, y eso es importante. Creo que el común denominador de este día es de que, o sea, todos los ecuatorianos sentimos como que el pasillo es nuestro. Lo queremos como nuestro, y eso es importante, porque, bueno, hay muchos investigadores que dicen el pasillo está en toda América, comenzando desde México, hay pasillos mexicanos, como lo ha manifestado Mario, y pues los ecuatorianos, aunque este ritmo no haya nacido aquí, pero lo queremos como nuestro. En la actualidad, por ejemplo, muchos tienen la preferencia porque los pasillos sean interpretados por guitarra, otros que tengan también ahí el requinto. Eso ya es como decir gustos personales, porque incluso la guitarra propiamente viene de Europa. El requinto como tal es una guitarra pequeña también que apareció por Portugal por 1510, por ahí, sin lo menos una guitarra con una escala más pequeña. Pero Alfredo Gil de los Panchos, como si le bautizó con el nombre de requinto, y eso está presente por todos los lugares donde prácticamente ellos viajaron y donde se hace música romántica. Quiero enviar un saludo, aprovecho a todos quienes, gracias, que están conectados en Loja, en Santo Domingo, en Cañar, en Baños y también a través del satélite allá en la Amazonía. Gracias a todos por reproducir este programa. Y quiero enviar un saludo también a Marcelo Hernández Llerena, que está viendo este programa. A Marta Reyes, nos dice lujo de programas. Me fascina cómo dirigen este programa, inyectan ánimo. Que Dios los bendiga. Gracias a usted, Marta, por comunicarse con nosotros y a usted también, Marcelo. Vamos a seguir disfrutando de música. Quería antes de nada decirles que ya dos maestros como es Quique y Víctor tienen clases más adelante, así que ellos nos dejarán interpretando, no sé, uno, dos o tres, y si ustedes aplauden, si ustedes llaman, quizás de que un poco más, de pronto, a ver si los convencen, y más adelante se sumará el trío de los hermanos Alvarado, tres jovencitos, que también tendrán mucho que contar sobre el pasillo. Gracias también al maestro Mario Godoy por seguirnos acompañando aquí en este programa, y a ustedes por estar conectados a través de las frecuencias 100.9 de Cultura FM y 940 AM, son las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy este programa también lo estamos disfrutando pues en Cultura FM, así que marque 2220966, su participación es importante para nosotros. Nos vamos a ir con música en este instante. ¿Qué tema tenemos, maestro? Laurita, la señora Teresita que tenemos hace un rato. Sí, señor. Ella tenía una preocupación que es muy importante. Del Yarabí. El Yarabí. Claro, lamentablemente ese ritmo se está olvidando, ¿no? Ese casi no conocen los jóvenes. Y bueno, es tarea de todos, aunque ahora no preparamos un Yarabí, por lo que trajimos pasillos, ¿no? Pero en una próxima sí sería muy bueno hablar mucho sobre el Yarabí y ver si podemos interpretar, porque nuestra gente sí extraña, especialmente nuestros mayores extrañan mucho ese ritmo tan dulce, ¿no? Y sí. Quiero anunciarles, o sea, gracias a ti por esa preocupación y que me hiciste acuerdo en este instante, quiero decirles y hacerles el anuncio que habíamos conversado con nuestro coordinador de la radio, Patricio Álvaro, y le decíamos la importancia también de poder hacer en FM nuestros conciertos didácticos. Y el primero que se va a empezar, que lo estamos planificando, es precisamente sobre voces corales con la participación del coro de la Casa de la Cultura. Okay. Y le tomo a usted, maestro Enrique, la palabra. y que podamos hacer un concierto didáctico sobre el yarabí, para que se conozca, se difunda también, y sobre la forma de cómo interpretar este ritmo ecuatoriano. Con muchísimo gusto, me voy a poner a trabajar mucho en eso para que sea de gusto de todos. Perfecto, gracias. Así que ahí está. La frecuencia FM podrá esperar también estos conciertos didácticos que ya les anunciaremos qué días saldrán a través de los 100.9. Nos vamos con el siguiente tema. Hay un tema hermosísimo que lo mencionó el nombre hace un ratito Mario, que es Noches de Niza. Víctor Manuel Salgado. De Víctor Manuel Salgado. Y bueno, yo estaba leyendo algo y me enteré que este pasillo era dedicado al café Niza, que queda en la Venezuela y Sucre, más o menos, ¿no? Y era para los momentos en que, porque es un café muy antiguo, ¿no? Pero cuando se reunían los músicos de allí, eran momentos pero muy hermosos, muy deliciosos, donde se presentaban también nuevas obras. Y dicen que fue creado para ese café. Pero también hay quien presenta la duda, porque dice que en ese tiempo había el Hotel Niza. Entonces, ahí siempre queda a criterio del público el saber si el pasillo fue dedicado al café o al hotel. Bueno, pero vamos a ver. O por ahí algún corazoncito también. También. Decirles, maestros, en horas de la mañana, no sé si me regalan aún un poquito de tiempo. ¿Qué dicen, maestros? Antes de nada, sí, un poquito, dice acá. Quería comentarles, había estado leyendo una nota del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quienes mantuvieron una reunión precisamente, y ahí estuvieron los maestros. Me hubiese gustado que el día de hoy, me parece que si lo había invitado, me había confirmado Juan Mullo, pero algo pasó. Sí, también estaba el maestro Leonardo Cárdenas, que me acaba de indicar, para por el anuncio que habíamos hecho, que se encuentra precisamente en una convocatoria de algún ensayo, de alguna obra que ya tienen que tocar, y que por eso ofrece disculpas el no haberse dado cita a este programa. Juan Muyo también me decía que estaba en el corre por ahí de algunas cosas, pero que iba a hacer lo posible para llegar. Me imagino que no lo alcanzó, pero en estas reuniones en el instituto estuvo Juan Muyo, estuvo Gustavo Lobato y Manuel Espinosa, precisamente conversando sobre la posibilidad de que de alguna forma pues el pasillo sea considerado patrimonio cultural inmaterial nacional. Y sé que han tenido nuevamente otra reunión el día viernes. Se presume en esa nota que a partir de finales de este mes de octubre se dé esa declaratoria, porque todas las investigaciones y el conocimiento se lo enviará al Ministerio de Cultura para poder conocer. Maestro, usted tiene ya la sí, ya tengo la respuesta. La respuesta. Bueno, sí, justamente esto hemos estado trabajando ya varios años. El pedido de propuesta de que el pasillo sea declarado patrimonio intangible del Ecuador se lo realizó en el año 2010 en la ciudad de Loja, en el segundo encuentro internacional de musicología en el marco de la Bienal de la Música de Loja, en el mes de noviembre de 2010. La cosa quedó un poco estancada. Entiendo que hubo luego el Instituto de Patrimonio propició dos consultorías. Hay toda esa información, ese material, conocí que existe el fichaje. Y le digo todo esto porque hace exactamente 15 días un grupo, una delegación de la Presidencia de la República y también quien nos habla, asistimos a esta reunión al Instituto de Patrimonio. Nos reunimos con el señor director y otros miembros de esa institución, y ahí la pregunta era eso: ¿qué pasa con la declaratoria de patrimonio? Entonces la respuesta fue de que ahora por ley prácticamente es verdad, el pasillo es patrimonial, el pasillo es patrimonio de los ecuatorianos, pero para darle forma, para tener, como decir, algo, una constancia, optamos por una figura, y la figura es la siguiente. Creo que, perdón la redundancia, el siguiente día, el conocedor de este asunto, y luego de ciertas conversaciones, el señor Luis Beltrán, presidente de Sarime, de los Artistas de Ecuador, presentó al Instituto Nacional de Patrimonio la solicitud para que den la certificación de que el pasillo es patrimonio inmaterial de los ecuatorianos. Ante este pedido, lógicamente ellos aceptaron, y el documento será presentado en original y dos copias, o bueno, tres originales, digamos. La una obviamente para los solicitantes, para Sarime, el otro para el Museo del Pasillo de Quito, que ya vamos a hablar algo de aquello, y también es solicitado para el Museo del Pasillo Julio Jaramillo de la ciudad de Guayaquil. Hasta ahí el asunto de la certificación del pasillo como patrimonio inmaterial de los ecuatorianos. Pero nosotros incluso esta mañana hemos dado pasos un poquito más adelante. Puedo anunciarles, y eso mañana ustedes lo van a escuchar, en el próximo reunión binacional de gabinete que se reunirá Colombia y Ecuador, se propiciará, se pedirá que estos dos gobiernos, el ecuatoriano y el colombiano, conjuntamente, en este caso a través del Instituto de Patrimonio, el pasillo sea declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Yo sé que es un proceso todavía que demorará, un par de años, pero estamos ya en ese camino, que es muy importante anunciarles. Bueno, eso era para mañana, pero ya que están hablando de ese tema, pues debo anunciarles eso, y que conozco de muy de cerca, porque incluso esta mañana estábamos hablando al respecto. Y yo veo que hay cosas muy positivas. Imagínense esto de lo de pedir que sea patrimonio de los ecuatorianos. De por sí ya es un hecho, es nuestro patrimonio. Pero la certificación, reitero, si no hay novedades, será presentada al Museo del Pasillo de Quito el 22 de noviembre. Pero estamos yéndonos mucho más allá, a que la declaratoria como patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO. Entonces eso ya nos da otro vuelo, y es un sueño no de recién. La primera idea lo fue presentada en la ciudad de Loja en el 2010. Pero ya estas cosas se van concretando. Eso es lo importante. Bueno, yo quería decirles qué buena noticia que nos dan, ¿no es cierto? Pero le habíamos preguntado precisamente sobre estas reuniones, el trabajo, al maestro Wilson Haro. Y él nos decía, yo discrepo mucho, y yo les había cortado ese fragmentito, si ustedes me lo permiten, para poderlo escuchar. Vamos a pedirle, hoy en los controles me acompaña Oscar Pérez y también nuestro compañero Diego Salazar. Así que vamos del maestro Haro a escuchar este audio. ¿Qué es lo que él nos dijo respecto de esta pregunta? Bueno, yo quiero discrepar, porque es bueno discrepar. ¿Y qué van a hacer con la declaratoria del patrimonial del pasillo si no hay incentivo a componer el pasillo, si no hay dinero para hacer una industria cultural en torno al pasillo? Yo creo que declaratorias, el Estado está en su derecho, ¿no? El gobierno está en su derecho, pero hacerlo así como tan cerrado, o sea, desde lo institucional, no justifica nada sino el día. Y realmente los ecuatorianos no oímos pasillos solo este día, ni hablamos del pasillo, oímos pasillos todos los días. Entonces, si usted discrepa, ¿cuál sería su mirada? ¿Cuál es su forma de ver esto? ¿Qué debería hacer en este caso? Y si se componen nuevos pasillos. Todo la gente que trabaja en la música escribe nuevos pasillos. El problema es de que el Estado no asume su responsabilidad de crear las industrias culturales para difundir hacia dónde camina el pasillo. Ahí sigue escribiéndose pasillos con unas letras hermosísimas o pasillos instrumentales, pero que hablan de lo que es la vida de este momento del entorno, ¿no es cierto? Entonces, hablar lindo del pasillo. Y yo no quiero negarme a que no sigamos tocando los pasillos tradicionales, ¿no? Pero ¿hacia dónde va el pasillo? ¿Será que se quedó es el pasillo de hace 50 o 60 años? Yo creo que hay que tener una mirada mucho más amplia. Lo patrimonial no quiere decir que está mal, pero es una mirada institucional, ¿sí? Lo patrimonial es cómo la gente va asumiendo estas identidades que nos hacen ecuatorianos y cómo la gente va asumiendo, los que trabajan en la música o en la poesía, hacia dónde están viendo esta mirada de lo que se... ¿Qué les parece? Le damos respuesta luego y ahorita nos vamos con música para ir también, como nos decían, un poquito de tiempo el maestro Víctor Hermijos, porque ya le esperan sus alumnos, porque creo que ahí está el gran reto de más de 60 alumnos que próximamente tocarán muchos pasillos, porque son jóvenes. Después damos la respuesta que nos ofrece el maestro. Unita más, dice. Hasta las ligas. Thank you. invitados en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, el maestro Víctor Armijos en el requinto, y también está Enrique Sánchez en la guitarra. Bueno, yo voy a seguir con el maestro Mario Godoy, pero también quiero agradecer a usted, maestro Armijos, por habernos acompañado y haber sido parte de esta gran programa en homenaje al pasillo de esta gran anatomía del siglo XXI. Claro, muchas gracias, Laurita. Quedo muy eternamente agradecido por esta invitación. Me alegra mucho de haber compartido esta tarde con estos grandes amigos y sobre todo saber que quedas en buena compañía. Muchas gracias, Enrique. Amigos, muchas gracias. Laurita, muchas gracias. A mi amigo Marito, que ha sido un gusto verle, siempre he admirado mucho su trabajo. Y con el gusto de haber compartido la música con Víctor Armijos, que es uno de los mejores requintistas del país, sin desmerecer a nadie, pero su labor educativa y este hecho de que él, pese a que el requinto se le llama mexicano, él lo hace ecuatoriano al interpretarlo con misquilla, la música nacional. La misquilla es lo que hace a la música y al instrumento de cualquier parte, lo hace ecuatoriano. Así es, esa frase muy bonita, maestro, de la misquilla, que estaremos en otra oportunidad hablando sobre esto y obviamente sobre el corazón que se debe poner a nuestra música. Despedimos a los maestros, muchas gracias. Y mientras tanto, maestro Mario, le voy a dar a usted la palabra para que nos dé la respuesta respecto de la opinión, del pensamiento de Wilson Haro que hemos escuchado. Yo, desde luego, respeto muchísimo la opinión del maestro Wilson Haro, pero simplemente respondería con otra pregunta. ¿Qué tal si a los residentes en Galápagos, o a los, incluso a los residentes de Quito, a los hoteleros, a los de las instituciones culturales, económicas de esta ciudad, o a los artesanos que hacen los sombreros de paja toquilla en el Azuayo, en Manabí, les quitamos lo que ahora ya es parte de ellos? Galápagos es patrimonio de la humanidad, Quito es patrimonio de la humanidad, el sombrero de paja toquilla es patrimonio de la humanidad. Desde luego que es necesario que se canalicen, en este caso a través del Instituto de Patrimonio, las solicitudes, se reúnen una serie de requisitos. Por ejemplo, en primera instancia hay que hacer la investigación correspondiente, luego un fichaje, y después del fichaje la socialización. Es decir, que los involucrados, digamos en este caso en el sombrero de paja toquilla, o la marimba de esmeraldas, entonces que los esmeraldeños, los músicos de esmeraldeños, los grupos de danza, se sientan pues empoderados de su bien patrimonial. Y vemos que en el caso de esmeraldas, por ejemplo, hace pocos años Colombia en el 90 justamente declaró de manera unilateral a los bailes de marimba de la zona de la costa sur del Pacífico como bailes patrimoniales. Y curiosamente eran los mismos bailes que se conocen y se bailan en Esmeraldas. El andarele, la caderona, fabriciano y todo ello. Pero curiosamente Ecuador no conoció de ello, y después de realizar una serie de ajustes se logró, como decir, empatar y decir al mundo que esa música, que Colombia ya lo logró, que sea reconocida como patrimonial, también existe en el Ecuador y por lo tanto también sea reconocida como tal. Vemos que el tango de Argentina y Uruguay, ahí hay por ejemplo otra cosa interesantísima. Por ejemplo, el tango más famoso no es de Argentina, es de un compositor uruguayo, Gerardo Matos Rodríguez, La Comparsita. Y también lo más correcto y exacto al hablar del tango no es únicamente darle la hegemonía o la génesis del tango en Argentina, sino a la zona del Río de la Plata, a estos dos países. Y estos dos países pidieron conjuntamente a la UNESCO que el tango sea reconocido patrimonio de la humanidad. De una manera parecida, en el caso del Ecuador, conjuntamente con Colombia, se planifica, no por pedido de los burócratas ni del gobierno, ojo, les comenté yo hace poco que fueron los músicos, fueron los estudiantes de música, las fuerzas vivas de Loja, musicólogos de Latinoamérica, que solicitaron al gobierno. No es que el gobierno nos pidió a nosotros, sino que por iniciativas nuestras, luego de una serie de reuniones, ya les dije que en el 95 en la ciudad de Quito hubo el primer encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo. Luego han habido otros encuentros internacionales de musicología y nuestros musicólogos hemos dialogado, hemos conversado, hemos analizado sobre la realidad del pasillo. Y luego de esos análisis hemos llegado a la conclusión de que lo más adecuado para preservar, para fortalecer, para que esta dinámica creadora, para que este fuego que dije al inicio se transmita y no nos quedemos venerando cenizas, pues era lo más adecuado propiciar, solicitar a la UNESCO que reconozca como patrimonio de la humanidad. Entonces, de esa manera, entonces no quiero de alguna manera pensar en que es una imposición gubernamental ni nada de eso, es todo lo contrario. Son las fuerzas vivas. Les acabo de mencionar que fue Sarimia, el gremio de los cantantes e intérpretes del Ecuador, el que solicitó al Instituto de Patrimonio la certificación correspondiente. Son las fuerzas vivas, son los músicos, son las bases las que están solicitando. En todo caso, respeto mucho el criterio del maestro Aro. Bueno, ahí estamos nosotros escuchando qué es lo que pasa. Muchos criterios podrán haber. Si usted quiere participar en este programa, puede marcar al 2220-966 o también puede escribirnos a través de las redes sociales en Radio CCE, así como también lo puede hacer usted en nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos. Gracias a todas las personas que nos están mirando, que están compartiendo con nosotros. Vamos a seguir hablando sobre el pasillo, pero también yo quiero invitarles a ustedes a escuchar otro tema musical que les hemos traído el día de hoy. Maestro, el pasillo, así el ritmo, la palabra pasillo, también ha sido un motivo para que muchos creadores hagan poesía y también lo interpreten. Así hay temas que se titulan Pasillo Ecuatoriano, Ecuador y obviamente pues... ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Imagínese usted que algo también sea motivo de creación. Yo dije antes que el pasillo y las artes en general, la música, no es sino el reflejo del estado anímico, de la socioeconomía de un pueblo, es la banda sonora de lo que está pasando. De alguna manera el arte es eso, o el compositor no es sino una persona que traduce lo que siente el pueblo, lo que quiere el pueblo, las aspiraciones, las frustraciones, las alegrías. O me permito este momento hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿Cómo entender el pasillo rocolero? Primero, hablemos de que la rocola no es sino un estilo de pasillo. Si hablamos, por ejemplo, de los pasillos de los años 20, 30, 40, de Doña Carlota Jaramillo, de los Benítez Valencia, de todos ellos, pues podríamos decir ahora con cierta propiedad que es un pasillo tradicional de la vieja guardia. Pero luego hablemos, por ejemplo, en los 70, hay nuevos exponentes. Ecuador tiene unas transformaciones, por ejemplo, si revisamos las cifras del censo de 1940 con las del 70, vamos a ver que Ecuador, de lo que era un país eminentemente rural, comienza a migrar hacia la ciudad y esa balanza comienza a cambiar. Ahora es al revés, ¿no? En el campo hay menos gente, un 40%, y en las ciudades el 60%, y cada vez esa cantidad va disminuyendo. Pero la música también, de alguna manera, refleja esa realidad. O si bien es cierto, en las primeras décadas del siglo XX, el pasillo en sus textos vemos que tiene una fuerte carga romántica, o la poesía de los decapitados, un Medardo Ángel Silva, o se habla de, oh tú, mi lirio blanco, mi virgen pudorosa, y tantas otras cosas. Vemos que para los años 70, y no solo en el género pasillo, sino en valses y en boleros y pasillos, vemos que la letra, el texto de las canciones es muy diferente, responde a otra realidad. Son versos más coloquiales, ya no hablan de armiños, ni de primaveras y otoños, blondas cabelleras, cosas que muchas veces son ficticias. Ecuador no es un lienzo blanco, albo, puro, sino que tiene otros contrastes, otras realidades, y en la música se traduce en los años 70, por ejemplo, con Aladino, ¿no? Asciéndeme a marido, mala mujer, culebra venenosa, pesetera, infiel, y tantos otros epítetos para la mujer. No estoy defendiendo aquello, simplemente es el reflejo de lo que pasaba, de lo que está pasando, o como dice Vargas Llosa, estamos viviendo en la actualidad la civilización del espectáculo, y en la civilización del espectáculo la palabra ha perdido su peso, va a un segundo, a un tercer lugar, y es más bien la imagen la que gana. Entonces así ahí se entiende, por ejemplo, la presencia, la vigencia de los grupos tecnocumbieros. porque eso es lo predomina. La palabra queda en un segundo, en un tercer lugar. Mientras tanto, en años anteriores, en décadas anteriores, incluso la oratoria de los curas, la oratoria de los políticos, hasta se ponían frac, aunque eso es secundario. Pero vemos ahora cómo la palabra ya no importa, ¿no? Vemos a raperos y otros géneros musicales que dicen cosas que quizá muchas veces caen en el sinsentido. Entonces, todas esas son las problemáticas que también afronta el pasillo. O también digo otra cosa. Hay jóvenes que no se identifican, por ejemplo, con pasillos que son muy trágicos, que son muy nostálgicos, que son derrotistas, y estoy muy de acuerdo. Estamos viviendo otras épocas, estamos viviendo otra realidad, y yo creo que es derecho de todo ecuatoriano, de todo ser humano, la felicidad, y hacia allá es donde debemos ir. El maestro Enrique Sánchez mencionaba que una de las cosas más importantes para salir, para seguir adelante con la música en cualquiera de sus géneros es la creación. Pero al menos en los textos de esas canciones debemos reflejar optimismo, no derrotismo, no tampoco ser apáticos y conformistas, sino ser críticos. Reflejar la realidad en la que vivimos. Entonces, eso es lo que yo invito a los nuevos artistas, a los nuevos compositores e intérpretes, que canten con alegría, que busquemos el camino a la esperanza. Y eso se lo puede lograr a través de la música, a través del pasillo. Quiero invitarles a escuchar el tema musical. Aquí está Pepe Jaramillo y Julio Jaramillo, este pasillo, Ecuador, que precisamente ahí está la motivación y la inspiración. Ya regresamos. Viva mi patria ecuatoriana, viva el pasillo y el yarabí, los amorfinos y las tonadas y la tierrita donde nací. Ciudad querida, ciudad que canta con sus guitarras y el rondador. Viva la costa, viva la sierra, lindas regiones de mi Ecuador. Zapar y Bañez, las dos Mendoza, que son alondras del litoral. Los Jaramillos, Olimpo Cárdenas, jilgueros unos, el otro Zorzal. Lucas y Mario, Saavedra Rojas, Vera Rubira y muchos más han conseguido con sus cantares que si el pasillo canto inmortal. Suayo, Pancho Paredes, que entre los buenos se consagró, y Cuevas Eli con Carlos Silva están muy juntos cerca de Dios. Pero esos nombres como el de Ojeda, Brito Zafardi y Moisés Cortés, nunca se borran de la memoria, y en cada tumba llora un ciprés. Y los nativos, Doña Carlota, la sin rival, Benítez Valencia, el dueto máximo, las dos Mendoza, su asti sin par, las hermanitas, Rivadeneira, los troveros criollos y muchos más, son el orgullo del canto andino, a quienes brindo yo mi cantar. Bueno, ahí estamos disfrutando de este tema musical, pasillo, así se llamaba este tema, ¿no? Ecuador. Ahí, Ecuador, perdón. Y ahí se incluye a algunos artistas de aquella época, me imagino, que estaban interpretando pues canciones y que les hacían un homenaje a través de este tema musical. Este maestro, nos decía usted, a quién correspondía este Carlos tema, Solís, a Carlos Solís Morán. Perfecto. Ya se suman en este instante el trío de los hermanos Alvarado, que está integrado por Alejandro, por Giancarlos y por Omar, jóvenes ecuatorianos. Ellos son oriundos de la provincia de El Oro, que se encuentran ya calentando su trabajo discográfico, que en los próximos meses pues lo presentarán al público. Su padre, Jorge, también hacía música en la época, compañero de Julio Jaramillo, de las salidas a dar las serenatas en aquel entonces por allá en la provincia del Oro, en Santa Rosa, si mal no me equivoco. Bueno, esperemos que así sea. Jóvenes, bienvenidos. Empiezo con usted, Alejandro. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Laurita. Un gusto nuevamente compartir esta cabina de radio. En este día que vamos a rendirle un homenaje al pasillo ecuatoriano. Perfecto, bien. Buenas tardes con todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, Laurita, por nuevamente la invitación. Contentos otra vez de compartir en nuestras canciones con todo ese lindo público que nos sigue. Omarcito, a ver si te acercas a ese micrófono. Y también gracias por estar aquí y gracias por venir a esta gran serenata de ofrecer al pasillo ecuatoriano en este gran día. Buenas tardes, Laurita, muy contento de estar aquí esta tarde para rendirle un justo homenaje al Día del Pasillo con nuestro mejor repertorio de música nacional. Perfecto. Bueno, maestro, vamos a ir poco a poco concluyendo nosotros sobre esta gran anatomía del pasillo del siglo XXI. Usted ya nos ha dado una gran lección de ese reconocimiento de la época de la Gran Colombia del pasillo. Yo quiero entender ahí que usted lo que nos estaba mencionando es que no debería como sectorizarse, sino que sea de una región, y sobre todo recoger también esa buena noticia que usted nos había mencionado, que lo que se intenta es mantener una reunión bilateral, será así, entre Colombia y Ecuador, para que el pasillo sea reconocido por la UNESCO como patrimonio. Se hace un poco mucho más amplio, porque usted nos decía, ya aquí en el Ecuador ya lo hemos reconocido como nuestro, ya es nuestra bandera. Así es. Y reitero, el caso que mejor ilustra esto es el tango. Y no creo que haya hecho mal a los argentinos, todo lo contrario, son pretextos, si cabe el término, que ayudan a que se fomente la difusión, la composición, la internacionalización de estos géneros musicales. Y yo creo que el pasillo, les digo, yo soy el primer sorprendido. Hace 25 años, yo lo que pensaba, decía, bueno, siquiera ojalá con el pretexto del 1 de octubre, natalicio de Julio Jaramillo, que sea lo que sea, si bien es cierto que le grabó muchos boleros, muchos valses, pero también grabó muchos pasillos, y sus pasillos son muy internacionales, porque el problema, no lo niego, doña Carlota, por ejemplo, grabó algo más de 50 canciones entre San Juanitos, Albazos, pasillos, pero sus composiciones son muy mediterráneas, se han quedado mucho para consumo local, igual de los Benítez Valencia, igual de Eduardo Brito y de tantos otros. En cambio, Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, ellos han internacionalizado, ellos siguen vendiendo discos, ellos, su música sigue sonando en Latinoamérica, en Iberoamérica, y varios de los géneros que complementan sus discos son pasillos ecuatorianos. Alguien dijo, murió el Jaramillo y murió el pasillo. Afortunadamente no ha sido así. Esa es nuestra responsabilidad, que el pasillo siga vivo, y lógico, con la creación, con el esfuerzo de cada uno de nosotros, desde los distintos sectores. O sea, no pensemos que lo oficial es lo único, el único camino. No soy partidario del paternalismo, pero en algunos casos, para trámites o concreción de algunas cosas, por insistencia, por pedido de los artistas, se van concretando otros hechos. También celebro que hoy en Guayaquil se celebre el décimo aniversario de la fundación del Museo del Pasillo de Guayaquil, el Museo Julio Jaramillo y Escuela del Pasillo Nicasio Safadi. Y al respecto, también es bueno copiar esas buenas intenciones, esas buenas ideas, y por iniciativa ahí sí de la Presidencia de la República, en la ciudad de Quito, el próximo 22 de noviembre, se inaugurará el Museo del Pasillo. Es una visión general, un recorrido por, aunque el edificio es pequeño, en la primera planta, pues, de lo que ha sido el pasillo en el siglo XIX, lo que hemos mencionado. ¿Y en qué espacio será, maestro? Es frente a la farmacia alemana, en el edificio que fue el Archivo Histórico del Banco Central, luego fue el Ministerio de Seguridad o alguna cosa así, en la calle García Moreno y Bolívar. Se da porque se da el próximo 22. Así es, en eso buen estamos. Anuncio, ahí tienen la primicia ustedes, amigos, amigas, de el las radios museo de la y Casa escuela, de la y Escuela del Pasillo. Escuela del y Escuela del Pasillo, las inscripciones para las áreas de canto y guitarra se iniciaron ya el pasado día miércoles. Tienen toda esta semana los interesados. Los cursos para los interesados jóvenes de 12 a 24 años pueden acercarse a las oficinas de Diario Comercio, que son parte de la Dirección de Cultura de la Presidencia de la República, y también están en la página web, ahí pueden ver los detalles. Pero de manera general les digo que los jóvenes interesados y que tengan talento musical pueden seguir estos cursos, que serán de 3 trimestres, con destacadísimos maestros. Por ejemplo, en el canto está doña María Tejada y doña Andrea Cóndor, y para la guitarra está Julio Andrade. Luego se abrirán otras especialidades: requinto, bandolín, arpa, acordeón, piano, y también en el baile del pasillo. Entonces estamos hablando, pero ya con cosas concretas. Yo sé que algunas gentes siempre ven peros, objetan, porque sí esto, porque no esto. Bueno, respeto mucho todo aquello, pero lo importante es qué hacemos. Hay que respetar, maestro, esos criterios. Sin embargo, nosotros no nos queda más, al menos personalmente, de sumarme y aplaudir ese trabajo de quienes están trabajando para que se pueda crear ese museo, y obviamente las clases que van a dictar grandes maestras, grandes entendidas en la materia. Y así que jóvenes pueden inscribirse, pueden escribir, acercarse también al Ministerio de Cultura, me imagino. A la Presidencia de la República. A la Presidencia de la República, ¿ves? A la Presidencia de la República, para que los jóvenes puedan inscribirse y ser parte de estas clases que ya próximamente arrancan. Desde el miércoles anterior están las inscripciones y esto continúa. Semana. Bueno, no lo habíamos conocido a esto, pero aquí les transmitimos esta información que nos hace llegar el maestro Mario Godoy. Vámonos con música, maestro. Claro, por supuesto. A ver, jóvenes, a ver si es que... Voy a poner este micrófono un poquito para Alejandro y poder disfrutar de la música que ustedes nos pueden compartir el día de hoy. ¿Con qué nos vamos, Jen? Bueno, vamos a interpretar un hermoso pasillo y el título de la canción es Como si fuera un niño. Como si fuera un niño. Y antes de nada quiero enviar un saludo cordial de Francisco Paredes Herrera, un saludo cordial en este caso para Laurita, la mamá de los chicos. Está también compartiendo a través del Facebook, para Michelle allá en París, en Francia, a Leila Alvarado también. Muchas gracias por mirar este programa. Deja de tu real cabellera, ay, deja que me duerma como si fuera un niño en tu regazo ardiente como una primavera. primavera. Ay, deja que me aduerma en tus senos de armiños y arrúllame con besos como si para nuestros invitados que son parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que lo estamos transmitiendo a través de las dos señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Y también un abrazo grande para todos quienes reprisan este programa en Saraguro, en Santo Domingo de los Áchilas, en Cañar, y también en Baños y a través del satélite www.corape.org.es. Gracias a Leila por ese mensaje. Siempre dice un orgullo de tener estas voces maravillosas de la provincia de El Oro. Nos sumamos también a este mensaje. Maestro, uno de los ejemplos de lo que habíamos estado mencionando para los tres jóvenes que en este instante se unen es el hecho de escuchar estas propuestas que nacieron hace algunos años atrás y que los jóvenes le van dando esos toques, esa nueva forma para que los jóvenes también gusten del pasillo. Sí, muy complacido de escuchar este pasillo vegetariano de Francisco Paredes Herrera. Sí, efectivamente es interesante y hay que destacar que hay una buena cantidad en el país, no solo aquí en la capital, de nuevos intérpretes, nuevos jóvenes que aman el pasillo, el concurso de requintos en el que participó el amigo de Alvarado. Jean Carlos fue muy interesante y vimos cómo ese virtuosismo que existe en los jóvenes y ese apego, ese sentimiento hacia estos géneros musicales ecuatorianos, por lo que yo personalmente no soy pesimista, no podemos hablar de que el pasillo esté mal, que esté decadente, que hay que rescatar, no hay que rescatar nada, no somos bomberos, pues la música está viva. Es el pasillo, en este caso concretamente, goza de muy buena salud, hay muy buenos compositores, hay muy nuevas propuestas y también las antigüitas siguen vigentes. Entonces, eso es de alguna manera un termómetro que dice del arte musical ecuatoriano. Y no estamos hablando de la institucionalidad, sino que cómo nuestra gente, cómo nuestro pueblo canta. Y eso es muy bueno, pues, de que de alguna manera se estén dando todos estos hechos en el país. A eso subimos enhorabuena, de que en este caso, gracias al apoyo también ahí tenemos un compañero músico, el maestro Julio Buena. Entonces ha propiciado que se concreten estas cosas. Ya sé que siempre habrán personas que no estarán de acuerdo, que no les gusta, que debían hacer así, que también tenían que poner esto otro. Muy respetable todo aquello. Creo que lo importante es obras son amores, o por sus obras los conoceréis. Decir se puede decir muchas cosas. Así es, maestro. Quiero decirles también a los jóvenes, o recordarles también a nuestros amigos, los jóvenes que están aquí, ellos nos decían, nuestros primeros pininos, nuestros primeros pasos, lo hicimos en el Consejo Provincial junto al maestro Víctor Armijos, y precisamente ellos hoy querían saludarle, pero bueno, ya tuvo que salir porque tenía que dar las respectivas clases, y el virtuosismo de los jóvenes, a veces ese trabajo que lo vienen realizando, lo vienen haciendo con esas primeras clases, y que después con ese conocimiento, pues van haciendo maravillas, y obviamente pues van demostrando a sus maestros que han sido capaces de hacer lo que siempre han soñado. Hay otro tema musical, chicos. Claro que sí. A continuación vamos a interpretarles de El alma en los labios, del poeta Merardo Ángel Silva, y musicalizado por Francisco Pérez Herrera. Dentro tu pecho amante, contemple este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Alvarado por acompañarnos aquí en este homenaje al pasillo ecuatoriano que lo realizamos en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias también a Patricia Pillango, a Martín Pillango, a Carlitos Troya por estar conectados también a través de las redes sociales. Qué buena música, felicitaciones primos, les dice Patricia. Mejor trío nacional, Martín Pillango. Carlitos dice éxitos y muchas bendiciones, señores, se lo merecen. Gracias a todos ustedes por esos mensajes maravillosos. Yo quiero darle la palabra a Omar y a ver qué nos puedes decir tú del pasillo, jovencito así, con ese corazón de poder interpretarlo con el alma. En lo personal, es el pasillo es un ritmo que me encanta, por tanto por su letra, porque es poesía. Al momento de interpretarla, tiene que ser con ese sentimiento, con el corazón, con el chungo, como dicen, para poder transmitir esa poesía a la gente. Alejandro. El pasillo creo que es un ritmo que nos representa, como ya decía don Mario. Al momento de que Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas lo internacionalizaron, es un ritmo demasiado nuestro como para no amarlo de la forma en cómo nosotros lo hacemos. Bien. Bueno, ya han dicho casi todo. A mí personalmente es uno de los ritmos que en las presentaciones que tenemos con mis hermanos, lo primero que piden es el aguacate. El aguacate y el alma en los labios, que nos hemos dado cuenta que es en todas las presentaciones, es el primer tema que nos piden. Entonces, para mí interpretar un pasillo es cantar al Ecuador, es imaginar tantas cosas hermosas que habrá pensado en esos momentos los escritores de las letras, ponerme en el lugar de ellos, sentirlo eso y hacerlo música, hacerlo mío, mientras lo interpreto es algo mágico y hermoso. Y también es una responsabilidad el hecho de interpretarlo de una forma correcta. Así es. Bueno, saludamos también a Alvita Rivera por mirarnos a través de las redes sociales. El mejor requintista del Ecuador, Giancarlo Alvarado, te dice Carlitos. Patricia del Pasillo, enamora la música nacional. Gracias a todos por esos criterios, por esos mensajes que nos comparten en este instante. Y bueno, nosotros vamos a finalizar. A mí me gustaría que ustedes, tanto usted maestro, dejemos para nuestros amigos que nos han acompañado el día de hoy ese mensaje y obviamente ese reconocimiento para todos los artistas, los intérpretes, los compositores que hacen música ecuatoriana y que se suman a ser parte del patrimonio sonoro del Ecuador. Empiezo con usted, maestro Mario. En verdad es motivo de muchísima alegría esta celebración este día. Le digo, las razones son múltiples. Primero, que una idea que nació con mucha generosidad y pensando en nuestra realidad socioeconómica. Mi idea primera fue, ojalá siquiera ese día les contraten a los artistas, que tengan sus chauchitas, que haya eventos, que haya festivales. Han pasado 25 años y pero creo que no me equivoqué. Y otra cosa, bueno, ahora estoy diciendo yo lo hice, pero yo me siento mucho más alegre cuando, como dice Yupanqui, la grandeza, por ejemplo, de un compositor o en este caso de una iniciativa, es mucho mayor cuando ya se vuelve anónima. Cuando ya, ¿quién también sería el que dio la idea que se haga el Día del Pasillo? Pocas personas lo sabrán, pero a mí me llena de mucha alegría ese anonimato, ese empoderamiento, ya no del Mario Godoy, sino de los artistas, de los compositores, de los radiodifusores, de los periodistas, de los ecuatorianos que lo sienten como suyo. O sea, me siento yo una parte del todo. Creo yo que somos uno, y entonces en esa unidad, el decir que el pasillo ecuatoriano es nuestro, que tenemos nuestro día, que lo estamos celebrando, que lo sentimos, que vibramos con estas músicas, pues ese es el gran reto que tenemos que mantenerlo, como dije, evocando a Gustav Mahler. O sea, el asunto de la música y de la tradición no es venerar cenizas. Y ustedes lo están demostrando con su juventud. Tenemos que transmitir el fuego de diferentes maneras en la trinchera que nos toque estar. Ahora ustedes con sus guitarras, con su requinto, con sus voces, en mi caso, coincidencialmente, o no sé, con los libros, que eso me da a mí mucha responsabilidad. Entonces todo lo que sé, las experiencias, lo que he leído, lo que he entrevistado, me toca transmitirles a las nuevas generaciones. O de otra manera, ya en el aspecto institucional, pues una tremenda responsabilidad armar un museo del pasillo, quién va, quién no va. Imagínense lo complejo, lo subjetivo, la gran responsabilidad que conlleva aquello. Más fácil sería decir, ah, yo estoy creando esto, verán. No, les digo con toda sinceridad, es de muchísima responsabilidad, de gran responsabilidad, un gran reto, pero con el apoyo de ustedes. Ese museo no es del Mario Godoy, es de todos ustedes, de todos los artistas ecuatorianos, de todas las fuerzas vivas de Ecuador, y ustedes tienen que mantener ese museo, esa escuela del pasillo. Les invito, ustedes están invitados para que participen en las clases, para que colaboren en las diferentes programaciones, porque no queremos que sea un museo momia, sino queremos que sea un museo dinámico, donde el pasillo viva, esté presente todos los días. Los maestros con sus alumnos, ustedes, los invitados, los gremios estarán presentes en el pasillo. Queremos que exista el pasillo, que esté vivo ahí, que esté latente, no solo el primero de octubre, sino todos los días del año. Muchísimas gracias, maestro. Ahí está ese anuncio. El próximo 22 se inaugura este Museo del Pasillo. Esa gran responsabilidad que tienen que estar detrás es saber qué es lo que va, como nos dice el maestro, y también a los artistas, a los músicos que van a dar esas clases para esta y las futuras generaciones. Muchísimas gracias a Lucila Carreño Hidrobo por estarnos viendo, a Patricio Robalino, mi abrazo también para usted, compañero. Gracias, sé que tiene que recuperarse muy bien, nos estaremos reencontrando. A Diego Fernando Torres, saludos también para usted, mi estimado amigo, gracias por mirarnos. Voy contigo, Jen, ese mensaje para ya dar por concluido nuestro programa. Bueno, uniéndome a las palabras de don Mario y de Alejandro y de mi hermano Omar, como dijeron, es una gran responsabilidad hacer el pasillo, pero hacerlo bien, sin perder esa esencia. Nuestro deber, nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos, aparte de hacerlo con nuestro amor, con lo que nos gusta, lo hacemos para tratar de que la juventud también, como nosotros, le nazca también escuchar el pasillo ecuatoriano. No solamente, no estamos en contra, como decíamos con mis hermanos, en contra de otros géneros, pero sí estamos a favor de esta lucha de tratar de sacar adelante nuevamente. El pasillo está vivo, como comenta don Mario, pero hacerlo que crezca más entre nosotros, entre la juventud. Entonces ese es nuestro deber y no vamos a descansar hasta lograrlo. Bueno, agradecemos a ustedes jóvenes por haberse dado cita acá al programa, a nuestros compañeros que han estado en controles, a Adrián Torres también, que ha estado acompañándonos en los 100.9, a Oscar Pérez, al compañero Diego Salazar, gracias a Omar, gracias a ti también, Alejandro, del trío Los Alvarados, por habernos acompañado, y a quienes han estado a través de las redes sociales. Gracias a usted, maestro. ¿Y con qué terminamos? Con esto les decimos será hasta una próxima y gracias por haber estado conectados con nosotros. Claro que sí, vamos a terminar con un tema muy hermoso que personalmente me encanta, es El Pasillo, Tú y Yo. Y dice así. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, porque no mata el hielo de este invierno. La mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera, que amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, fue el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.